El día de hoy vamos a hablar de un tema que, como ustedes pudieron oír, como nos decía la doctora María Elena Medina Mora, es un problema porque ha aumentado la oferta y por lo tanto la demanda de fármacos que son disolventes inhalables. Pero, ¿qué son los disolventes inhalables? Los inhalables son sustancias volátiles que producen vapores, cualquier sustancia volátil que produce vapor y que puede ser inhalado e inducir efectos psicoactivos. Eso es un inhalable. Se ha tratado de hacer clasificaciones múltiples de los inhalables. Quiero decirles que si nos vamos a la literatura, hay artículos que se refieren a ellos como en una clasificación química y entonces nos hablan de nitritos volátiles, de óxido nítrico, de alcanos lineales, ramificados, hidrocarburos alifáticos, halogenados, aromáticos y éteres. Por otra parte, otra clasificación muy convencional, que quizá es la más importante, es por la forma. Entonces tenemos gases, vapores, aerosoles o líquidos. Otra clasificación es sobre el tipo del producto: gasolinas, anestésicos, limpiadores, pegamentos, aerosoles, adhesivos, productos de limpieza, thinners para disolver pinturas, cosméticos, repelentes de agua, fármacos antianginosos, odorizantes de ambiente y etcétera. Y bueno, yo sería feliz el día que podamos nosotros hacer una clasificación sobre las propiedades farmacológicas de este gran grupo heterogéneo de sustancias. ¿Por qué? Porque a la luz del conocimiento científico actual, los daños y las acciones de estos fármacos varían dependiendo a qué grupo químico pertenece. De tal suerte que pues sería extraordinario tener una clasificación sobre las propiedades farmacológicas para así poder nosotros tener claro qué es lo que puede pasarle a mi paciente, cuál va a ser la línea de tratamiento y cuáles son los riesgos que puedo tener de daño inherentes al uso de la sustancia que eligió. Por otra parte, nosotros tenemos una clasificación que es una clasificación basada en líquidos volátiles, correctores líquidos, etcétera, aerosoles, gases y nitritos. Esta clasificación, señores, es la clasificación más convencional y ahí están agrupados sobre cuál es la forma. Nos gusta mucho esta clasificación porque con esta clasificación nosotros podemos decirle al usuario abusado: todos los sprays protectores de tela, todas las latas que tengan spray, se consideran aerosoles y como sustancia química nosotros tenemos clorofluorocarbonos y propelentes de fluorocarbono. ¿De acuerdo? Entonces hay una clasificación química mezclada en la forma que nos permite para hacer la prevención de su uso o para educar y dar información. Entonces, tenemos disolventes volátiles en productos comunes en nuestras casas, tenemos disolventes volátiles en los correctores líquidos, en todos los plumones con punta de fieltro, en todas las latas, no importa el contenido de la lata. Lo de menos es el contenido, lo que nos interesa es el gas propulsor de que está dentro de la lata, por supuesto los famosos disolventes y también, por ejemplo, pues todos los líquidos volátiles aromatizantes también son inhalables. Ante este gran grupo de sustancias heterogéneas, que ni siquiera tienen que salir nuestros usuarios a buscarlo, que lo tienen en sus domicilios o que lo pueden comprar ahora sí que en la tiendita de la esquina, ¿de acuerdo? Y no es una narcotiendita precisamente, ¿verdad? Entonces, ante esto, pues tenemos que estar alerta. Y todos nosotros que nos dedicamos a la atención de pacientes adictos, tenemos que saber del uso de estas sustancias. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a ver cuáles son las formas de abuso. ¿Por qué es importante saber la forma de abuso? Porque conforme se va abusando, se va pasando del abuso a la dependencia. Fíjense ustedes, no es lo mismo encontrar a un adolescente que está inhalando directamente de un contenedor o de un pedazo de tela rociada, me pongo la lata, pero les juro que no me pongo latas, pero tomo la lata e inhalo. Esa es una forma inicial, esa es la más común en los usuarios experimentales. Y conforme van cayendo en abuso, tienen una técnica que se llama aspirando, así la traduje, que es el famoso huffing, ¿de acuerdo? Pero bueno, para huffing no hay una traducción exacta, pero entonces le puse aspirando, y es una técnica que permite aumentar la cantidad de vapores poniendo directamente la tela sobre la nariz o la boca a través del calentamiento de la sustancia. ¿Qué hacen nuestros usuarios? Toman la tela, se la ponen encima y eso permite que se caliente y el calor de la misma mano aumenta la cantidad de vapores. Y por otra parte, tenemos embolsando, así le puse, porque es el famoso bagging, ¿de acuerdo? Que permite aumentar aún más la cantidad de vapores, porque el usuario inhala directamente de una bolsa plástica o de una bolsa de papel. Vean ustedes qué interesante es. A mí, este dato clínico para mí es muy importante. ¿Cómo inhala? El cómo inhala me está dando yo un factor predictor si lo que tengo es un usuario experimental, un abusador o un usuario con dependencia. Por eso es tan importante siempre irnos de la molécula al ser humano, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante en todo esto. Esto que decía la doctora Medina Mora, la ciencia, llevarla a la clínica, bueno, pues lo tenemos haciendo hace muchos años. Hay quien me dice, pues solamente tú le te entiendes, pero bueno, no importa. Yo quiero llevarlos de la molécula al paciente. Y entonces nosotros tenemos datos en Estados Unidos muy importantes que me dicen que el uso... Esta la fuente es SAMHSA, y nos dicen a nosotros que el uso de inhalables, la dependencia, estamos hablando de dependencia, la diferencia aquí es que es dependencia y no es uso alguna vez en la vida. Esta es ya de enfermos adictos, y la dependencia a sustancias específicas en el último año, entre 12 años o más, es 47,000 en 2003, ha ido, como ustedes tiene un comportamiento errático. Sin embargo, en 2008 nos están hablando que hay 83,000 dependientes a inhalables. Ya dependientes, no en uso ni en abuso, sino ya en dependencia. Pero claro, esos son datos norteamericanos. Para nosotros tenemos la ENA, aquí son los datos del uso de inhalables entre los en octavo grado, décimo y doceavo grado, de 2005 a 2008, y ustedes pueden ver cómo los más chicos repuntan en el consumo en el 2008. Estos son los que a nosotros nos están preocupando. Esos son, bueno, en Estados Unidos los que les van a comenzar a dar problemas. Por otra parte, tenemos el uso alguna vez en la vida de inhalantes contra otros fármacos de abuso. Vean ustedes la diferencia. Cuando uno ve esta estadística, dice uno, ¡ay, caray! Estamos pensando nosotros en que el uso de inhalables en el octavo grado va de la mano ¿con quién? Va un poquito más arriba de la marihuana. ¿Sí? Vean ustedes, el uso de cocaína y de LSD va bajando. Vean ustedes en décimo y vean ustedes en doceavo grado, rebasa a cocaína y LSD en todos los grados escolares. Hay estadísticas que dicen que el 22% de los adolescentes de 12 a 17 años en Estados Unidos han probado alguna vez en su vida inhalables. Estamos hablando de uno de cada cuatro. ¿Qué pasa en nuestro país? De acuerdo a la ENA 2008, nosotros cuando rescatamos los datos de inhalables, sabemos que hay 460,718 hombres contra 73,000 mujeres que han usado inhalables alguna vez en su vida. Y entre los hombres, vean ustedes, de 12 a 25 años, 172, de 26 a 34, 143,000, y de 35 a 65, 145. Nos está hablando que estos chicos son en los que debemos de hacer prevención, ¿de acuerdo? Porque los niños en edad de secundaria y preparatoria, y ahí alcanzan en nuestro país la universidad, están en consumo. Las mujeres, 35,000 contra 16,000 y 20,000 están usando. Quiere decir que juntos de 12 a 25 es lo que es el resto de la población. Es un problema. Es un problema que se nos viene. Y cuando me dijo Martín hablar de inhalables, dije que bueno, vale la pena porque es un riesgo que estamos teniendo de consumo. Ahora, algunos datos mexicanos importantes. Sabemos nosotros que hay usuarios entre de 12 a 64 años, el consumo cambió de 0.26 en 1986 a 0.9 en 2002. Ojo, este dato es un dato tomado de este artículo de María Elena Medina Mora y Tania Ray, en donde ellas hablan de lo que han encontrado hasta el 2002. Ojo, porque es 2002. El consumo en la población escolar, sin embargo, vean ustedes, fue estable hasta el 80, disminuye en el 97 y aumenta en el 2006. Va en aumento. El uso de mujeres de preparatoria ha aumentado, cerrando la brecha con los hombres. Cada vez las mujeres en edad de 18 a 22 años van aumentando su consumo, lo que se hace un consumo más importante en las mujeres y llegando a los niveles de los hombres. Pero, sin embargo, con respecto a lo que nos comentaba la doctora Medina Mora, la percepción del riesgo del consumo de inhalables continúa siendo alta. Esto es bueno, porque esto nos está hablando a nosotros de qué. Nos está hablando a nosotros de que pues el uso ya frecuente, gracias a esta percepción del riesgo, probablemente no sea tan importante como la percepción de riesgo encontrada para la marihuana, por ejemplo, ¿no? Y que existe una correlación entre alteraciones en el estado de ánimo, en el 48% de los usuarios, entre ansiedad, 36% de los usuarios, trastornos de personalidad, 45%, y los usuarios adultos de inhalables. Quiere decir que se asocia mucho con comorbilidad, lo que veremos en un momento. Después nosotros tenemos que, ya estos ya son datos internacionales, que las mujeres usuarias presentan mayor prevalencia de distimia, desórdenes de ansiedad, trastornos de pánico con agorafobia y fobias específicas, pero menor prevalencia del trastorno de la personalidad antisocial, contrario a los hombres, que el trastorno de personalidad antisocial es lo más relevante. Y que las mujeres a menor nivel sociocultural, inicio temprano y familias con problemas psicopatológicos, va a haber mayor cantidad de trastornos psiquiátricos cuando usan inhalables. Y que a menor edad de inicio de consumo de alcohol y marihuana y tabaco, mayor el uso una vez en la vida y la prevalencia de los inhalables. Son datos epidemiológicos que a los clínicos nos guían. A los clínicos nos están diciendo en dónde está presentándose actualmente el problema en el mundo y en nuestro país. Y de acuerdo a los criterios diagnósticos, yo siempre hago hincapié en que es importantísimo hacer un diagnóstico real del paciente adicto. No se vale que me lo lleve la mamá y me diga, lo encontraron en la secundaria inhalando, es un dependiente. Hay criterios internacionales que nosotros podemos, que debemos nosotros aplicar para hacer realmente el diagnóstico de mi paciente. Y se ha visto que de los criterios diagnósticos de abuso, según el DSM-4-TR, uso en condiciones de riesgo es el criterio de abuso con mayor incidencia. Y el menor es el uso del fármaco que le produce problemas legales, 1.9%. Sin embargo, en inhalables se ha visto que los pacientes pueden tener en abuso tolerancia y dependencia. Esto es contrario a los criterios internacionales del DSM-4. Y entonces se propone, la comunidad científica le propone a la comunidad del DSM-4-TR que se revalúen los criterios internacionales para el diagnóstico de inhalables, porque hay diferencias de este grupo de fármacos con respecto al resto de los fármacos de abuso. Y en dependencia, uso a pesar de los problemas físicos y psicológicos causados por su uso, es quien más este porcentaje tiene, 58.6%, uso en cantidades mayores a la planeada, 30.3%, y la reducción de actividades importantes es lo que los usuarios dependientes, los enfermos, reflejan como datos de menos impacto en el diagnóstico de la dependencia. Una de las conclusiones es también que el diagnóstico del DSM-4-TR pueda ser modificado para para el consumo de inhalables. Por otra parte, me toca hablar de la farmacología. El mecanismo de acción de estos fármacos, de estos subgrupos, y a pesar de ser grupos químicos heterogéneos diferentes, una cosa es un tolueno, la otra cosa evidentemente es, por ejemplo, un fármaco antianginoso, ¿de acuerdo? Aún así, se ha visto que actúan sobre los mismos receptores. Y lo primero que vemos es que inhiben al receptor glutamaérgico, NMDA, y son estas subunidades, la NR1 y NR2B, las más sensibles. ¿Cómo se inhiben las corrientes catiónicas? ¿Cómo traduzco esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Dice que inhibe al neurotransmisor excitatorio que tenemos en mayor concentración en nuestro cuerpo, que es en nuestro sistema nervioso central, que es el glutamato. Entonces ya estamos teniendo un efecto depresor al inhibir a este neurotransmisor excitatorio. Pero por otra parte, también incrementa la activación del GABA. El GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio en mayor concentración en nuestro sistema nervioso central, de tal suerte que aumenta el inhibidor e inhibe al excitador. Su respuesta total es inhibición del sistema nervioso central, tanto por actuar sobre receptores GABA como por actuar sobre receptores de glutamato. También actúa en otros receptores, actúa en receptores alfa 1 de glicina, que incrementan su activación, que también son inhibitorios, y un efecto farmacológico que nosotros vemos con el uso de inhalables es la presencia del vómito. En el área postrema, que es un área del sistema nervioso central, que es el área del gatillo de vómito, hay receptores 5-HT3 y los inhalables también actúan sobre esta área. Entonces, el vómito que producen algunos inhalables se debe a una estimulación directamente sobre esta área serotonérgica. Si nosotros pudiésemos hacer un resumen de su mecanismo de acción, nosotros diríamos que ¿qué? Nosotros diríamos que es un fármaco que está actuando sobre receptores glutamaérgicos disminuyéndolos y GABAérgicos incrementándolos. Sin embargo, vean ustedes, es distintivo el comportamiento dependiendo del inhalable. Además de lo anterior, el tolueno actúa sobre receptores colinérgicos. Tenemos nosotros que también actúan sobre receptores de calcio. Este es un estudio de una mexicana, de Silvia Cruz. Y así vemos que fármacos diferentes actúan sobre diferentes receptores. ¿Y esto qué hace? La acción sobre estos receptores en un consumo agudo va a modular la actividad mesolímbica. Todos los que estamos aquí nos dedicamos a las adicciones. Y sabemos que esa área mesolímbica es el área del placer, es el área de la adicción. ¿Y qué es lo que hacen los inhalables al modularla? Producen un aumento de la concentración de dopamina en el área ventral tegmental y en el núcleo accumbens, y esto es lo que le da al usuario placer. El efecto sobre esos receptores incrementa dopamina en el área mesolímbica y eso es lo que produce el placer. En consumo crónico tenemos una alteración persistente de la función dopaminérgica y eso nos va a dar un déficit cognitivo y conductual. Se generaliza en el modelo de discriminación con drogas, que es un modelo que usamos en mi laboratorio, con alcohol, con oxazepam, con pentobarbital. Esto nos está hablando de que actúan en los mismos sitios y se sustituyen con la fenciclidina, el polvo de ángel o PCP, y esto da sensibilización cruzada. Es un usuario de inhalables. También va a tener tolerancia y dependencia cruzada al alcohol, al oxazepam, a pentobarbital y al PCP. Muy bien, los efectos farmacológicos todos los conocemos. Los podemos clasificar de inmediato. y sus dosis tóxicas serían los mediatos con anestesia, pérdida de la sensibilidad y estado de inconsciencia. El adicto a inhalables puede morir, pero puede morir por falla cardíaca. Solo una vez en su vida, sí, lo puede, si usa una sola vez en su vida, puede morir de falla cardíaca, porque se ha descrito que los inhalables producen bloqueo de los canales de sodio, lo que esto puede tener relación con la muerte súbita. También ese corazón se sensibiliza a la adrenalina, y entonces en el momento en el que damos el inhalable, evidentemente esto puede causar la falla cardíaca. Y entonces, en una sola aplicación, ¿puede el corazón dejar de funcionar? Sí. Nosotros tenemos que ser muy claros y decirle a nuestros, en nuestra prevención primaria, que una sola inhalación les puede causar la muerte. Por otra parte, el uso de freón directo a la boca puede producir asfixia, asfixia por congelamiento. Todos estos inhalables que se sienten frío, como el cloruro de etilo, algunos antimicóticos, cuyo gas propelente es el freón, pueden causar asfixia por congelamiento de la laringe o edema pulmonar. También se pueden morir de sofocación o quemaduras por explosión, solo una vez, aun cuando solamente lo usen una vez. Puede haber alucinaciones visuales y cambios severos del estado de ánimo, entumecimiento y temblor de manos y pies. Efectos crónicos. Aquí es donde nos van a llegar, ya estamos en prevención terciaria, y entonces, ¿dónde puede haber efectos crónicos? Puede haber déficits neurológicos persistentes, neuropatía periférica, disfunción cerebral, daño a pares craneales. Los más comunes son el visual y el auditivo. Puede haber ceguera, puede haber sordera, y en este caso, como son células sensoriales, no se recuperan. Atrofia de la corteza cerebral, encefalopatía y demencia. Por otra parte, nosotros tenemos que, en imágenes en las cuales nosotros tenemos a dos usuarios, podemos ver en el A, a un usuario, bueno, a un paciente normal o un sujeto normal, y aquí vemos nosotros a un usuario de inhalables, en donde podemos ver una reducción marcada del tejido cerebral. Entonces, los inhalables están disminuyendo el tejido cerebral. También tenemos nosotros otra imagen en la que podemos comprar esta lesión, debido a que ven ustedes que se ve aquí la disminución de las capas protectoras de toda esta masa cerebral. Y tenemos nosotros un estudio que publicado muy bonito, en el cual nos comparan el uso de inhalables con el abuso de cocaína, y el número de participantes con anormalidades en sujetos usuarios de fármacos. Los núcleos de la base, gran daño por inhalables, el cerebelo, el puente y el tálamo. Quiere decir que el uso de inhalables es más riesgoso que el uso de ¿qué? Que el uso de otros fármacos. Tampoco quiere decir que usen los otros. Simple y sencillamente porque me toca hablar de inhalables. Hay cambios en el sistema nervioso central, sí, importantes. La neuropatía periférica con hexanos y cetonas. Enfermedad cerebelar, encefalopatía y demencia con tolueno. ¿Qué consumen? Para saber, ¿están de acuerdo? Tendríamos que tener casi el catálogo de qué tiene para saber qué está consumiendo el sujeto. Lo que sí sabemos, que las anormalidades son mayores en el área paraventricular, subcortical, núcleos de la base, y en tálamo y en sustancia blanca. Hay desmielinización, hiperintensidades, adelgazamiento del cuerpo calloso y pérdida de la sustancia blanca. Miren estas imágenes en las que vemos nosotros, aquí podemos ver todo el sistema ventricular, y vean la diferencia de este sistema ventricular en un usuario de inhalables. Vean ustedes cómo aquí se alcanza a ver bastante sustancia blanca y cómo aquí hay pérdida de la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces son imágenes que hablan por sí solas y nos están hablando de la lesión de estos fármacos. Vean ustedes también, aquí tenemos una imagen en la que vemos hiperdensidades, aquí hay hiperdensidades y atrofia de la sustancia blanca en diferentes porciones del sistema nervioso central. Sí hay lesión. Eso es cierto, sí hay lesión, pero no solamente en el sistema nervioso central. También tenemos trastornos renales, acidosis tubular renal, cálculos urinarios, nefritis glomerular e insuficiencia renal. Hay trastornos hepáticos como hepatitis tóxica e insuficiencia hepática. Y hay supresión de la médula ósea por bencenos, principalmente como la leucemia, el linfoma, la anemia plástica. Nuestros trabajadores con hidrocarburos pueden padecer de esta lesión. Pero en el embarazo, ¿qué pasa en el embarazo? ¿Hay daños del embarazo? En el embarazo sí. Abortos espontáneos, partos prematuros, síndrome de abstinencia en el neonato. Cada vez más perinatólogas van al curso de farmacología de las adicciones que imparto, porque me dicen cada vez tenemos más síndromes de abstinencia. Y además, con el tolueno se ha visto un desarrollo de anormalidades craneofaciales semejantes a las inducidas por el alcohol. Todo es triste, ¿no? Vean ustedes, así como siempre les digo que hay que tener una esperanza en la vida, con inhalables también tenemos una esperanza. Este es un estudio muy bonito en el cual tenemos un usuario en 1996, el 15 de abril, en donde vean ustedes la disminución, poca actividad, gran actividad. Esta es la actividad que estoy yo buscando, vean ustedes, rojos y amarillos, una actividad normal. Y vean, disminuida muy importantemente en este sujeto, no tenemos el control, que eso es de lo que adolecen muchísimos de los estudios, de falta de control. Pero vean ustedes, a un año y meses de su recuperación, de su abstinencia, cómo comienza a tener áreas de mayor actividad. Esto quiere decir que el sistema nervioso central puede tener recuperación, aún con el uso de inhalables. Entonces, basta de pensar, no hay que hacerle. Por supuesto, hay que incidir en la recuperación de este paciente, en la abstinencia de estos pacientes, para poder ayudarlos a reinsertarse otra vez en la sociedad. ¿Cuáles son mis conclusiones? Que el inicio del uso experimental de inhalables ocurre en edades tempranas. Lo que coincide, ya sabemos nosotros, con el tiempo de maduración de estructuras cerebrales cruciales en los procesos cognitivos y emocionales. Estoy hablando del área prefrontal. Y esto hace más vulnerable al cerebro adolescente al daño inducido por los inhalables. ¡Ojo! Nos están hablando que hay usuarios de 12 años a 25 años los que consumen más importantemente este grupo de sustancias. Si nosotros vemos que es una edad de daño, pues por lo tanto son necesarios mayores estudios sobre los efectos agudos y crónicos de la exposición en el desarrollo temprano y tardío de los inhalables. Mis otras dos conclusiones son: hay que realizar mayor investigación con el fin de entender con claridad los grupos de inhalables. No todos funcionan igual, aunque el mecanismo de acción de la dependencia es el mismo, no todos funcionan igual, para saber cuáles son las intoxicaciones similares, la presencia de tolerancia cruzada y la dependencia cruzada, así como patrones distintivos de síntomas y abstinencia. Y por último, es necesario realizar mayores estudios epidemiológicos, etiológicos y clínicos sobre la presentación de abuso de productos específicos en diversos grupos sociales, culturas, ciudades y poblaciones específicas. Porque en Estados Unidos hay estudios muy interesantes que nos hablan que los hispanos son una población de riesgo, que son poblaciones vulnerables, poblaciones como gentes de bajo nivel sociocultural. Y eso, si tenemos una gran cantidad de estudios epidemiológicos, etiológicos y clínicos, puede desencadenar medidas de prevención específicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marcela López Cabrera. Y tenemos espacio para un par de preguntas, por si alguien de ustedes quiere aprovechar su presencia para plantearle algún cuestionamiento en relación al tema que nos acaba de exponer. Buenos días, doctora. Una pregunta. Aquí es necesario en el consumo de inhalables que tenga un alto nivel sanguíneo para llegar al área postrema o puede ser solamente en el primer consumo, a diferencia del alcohol. No, Gaby, puede ser en el primer consumo. Sí, a diferencia del alcohol, claro, con alcohol, ¿te acuerdas que habíamos dicho que teníamos que tener altos niveles de alcohol en sangre? Aquí no, con la primera inhalación puede llegar al área postrema. Y aquí no importa tanto la presencia en sangre de estos compuestos con los daños que se presenten aún en áreas serotonérgicas. A ver, por ahí atrás, ¿hay por ahí alguien más levantando la mano? Una pregunta. Para lograr entender los datos de la problemática de la inhalación, se llega a ciertos resultados que a mí me parecen sumamente interesantes, pero no tienen sentido si no se relacionan con algunas otras variables como las socioeconómicas. ¿Cuál es, por ejemplo, me llama mucho la atención que en determinado momento se inicia con determinada droga y se termina con otra? Cuando realmente, yo he visto en la experiencia, conociendo a ciertas personas que inician su drogadicción con alcohol, posteriormente con marihuana y por último con los solventes cuando su nivel socioeconómico baja, o sea, se llega a lo último. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que en este país la idea de que los disolventes volátiles eran utilizados por clases sociales bajas nos ha demostrado lo contrario. El uso de estas sustancias en clases sociales, si estamos hablando a nivel socioeconómico alto, es de gran importancia. Lo que pasa es que dependiendo de eso sí, de la clase sociocultural, eligen entre una mona y una lata de aire comprimido. Porque la mona apenas mojada cuesta un peso, bien mojada 5 pesos, y el aire comprimido no sé cuánto cuesta la lata, pero no debe estar abajo de 30 pesos. Pero tenemos uso de inhalables, de disolventes volátiles a todo el nivel sociocultural. El por qué comienzan con una droga y continúan con otras, evidentemente es porque la enfermedad va avanzando y van buscando cada vez mayores efectos. Sin embargo, los depresores del sistema nervioso central, incluidos entre ellos los inhalables, actúan desde el punto de vista en el mismo tipo de receptores. La diferencia entonces es, ¿por qué eligen al final los inhalables? Si farmacológicamente su mecanismo de acción es en el mismo sitio. La diferencia es la latencia. ¿Qué busca el usuario? Obtener un fármaco de abuso que más rápidamente tenga efecto en el sistema nervioso central. Entonces, tomo alcohol, en 15 minutos tengo el efecto, tengo inhalables, en un minuto tengo el efecto, mi reforzamiento positivo me indica que lo que debo de consumir son inhalables. Gracias. Gracias.